8:33, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Putin listo para verse con Donald Trump en cualquier momento. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que está preparado para reunirse con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en cualquier momento. Estamos listos en cualquier momento, no hay problemas de nuestro lado, dijo Putin a preguntas de periodistas sobre una posible reunión con el republicano, según la transcripción de una entrevista difundida el día martes por el Kremlin. Lo que significa para América Latina que Donald Trump nomine al general John Kelly como jefe de seguridad interior de Estados Unidos. Los temas más sensibles para América Latina, Donald Trump se los encargará al general retirado John Kelly, un militar sin pelos en la lengua y conocedor de la región. El presidente electo de Estados Unidos designó al ex jefe del Comando Sur como próximo encargado del poderoso Departamento de Seguridad Interior y como tal, Kelly, de 66 años, deberá asumir temas como la inmigración, drogas y, como no, el muro prometido en la frontera con México. Es la persona correcta para encabezar la misión urgente de detener la inmigración ilegal y asegurar nuestras fronteras, fue lo que sostuvo Trump sobre Kelly, recordando sus décadas de servicio militar y profundo compromiso en la lucha contra la amenaza del terrorismo. Kelly también dijo sentirse honrado por el nombramiento, que se espera que sea aprobado sin mayores obstáculos por el Congreso. El pueblo estadounidense votó en estas elecciones para detener el terrorismo, recuperar la soberanía en nuestras fronteras y poner fin a la corrección política que durante mucho tiempo ha dictado nuestro enfoque de seguridad nacional, fue lo que afirmó el militar en un comunicado. Thank you. otra información, Trump elige a Rex Tillerson como secretario de Estado. El presidente electo Donald Trump anunció el día de hoy que eligió finalmente al director general de ExxonMobil, Rex Tillerson, como el próximo secretario de Estados Unidos, alegando que se trata de uno de los líderes empresariales con más experiencia y de los mejores negociadores internacionales en el mundo. La carrera de Rex es la encarnación del sueño americano. A través del trabajo duro, la dedicación y la negociación inteligente, Rex subió varios niveles para convertirse en director general de ExxonMobil, una de las compañías más grandes y respetadas del mundo, dijo el multimillonario magnate inmobiliario en un comunicado de prensa difundido antes del amanecer desde la sede de su equipo de transición en el rascacielos Trump Tower de Nueva York. Rex sabe cómo manejar una empresa global, lo que es crucial para dirigir un departamento de Estado exitoso, fue lo que dijo Trump sobre su último y muy polémico nombramiento del gabinete que asumirá junto con él en el mes de enero. Y continuando con el presidente electo Donald Trump, retrasa su primera conferencia de prensa como presidente electo. Donald Trump ha decidido posponer su primera conferencia de prensa como presidente electo hasta el mes de enero, fue lo que confirmaron dos fuentes del equipo de transición a CNN. La conferencia de prensa programada para este jueves se había anunciado como una oportunidad para que él abordara su plan para lidiar con posibles conflictos de intereses derivados de sus negocios. Sin embargo, esta se canceló. Sería su primera conferencia de prensa desde el mes de julio. El anuncio se ha reprogramado para el próximo mes, fue lo que dijo el vocero de Trump, Hope Heath. Un funcionario de transición dijo que el aplazamiento se debe en gran parte a que la transición se ha enfocado en el personal, pero también subrayó las complejidades a las que se enfrentan los abogados de Trump cuando intentan resolverlo. Esto no es exactamente algo fácil, fue lo que dijo el funcionario sobre el proceso, pero los críticos de Trump vieron la decisión como un intento de evitar el escrutinio de la prensa. Trump es descarado en su falta de respeto por las normas democráticas y su desprecio por la transparencia, escribió en Twitter John Curtis, un escritor del New Yorker. Y en esta información fuera de lo común, hay una muñeca de nombre Kayla y otros juguetes interactivos a los que acusan de espiar a niños. Y lo escuchó muy bien. ¿Una muñeca interactiva, un dispositivo de espionaje? Esa es la pregunta que está sobre la mesa. A primera vista parece dulce e inofensiva, pero aunque sus ojos con largas pestañas y su sonrisa inmaculada le dan un aspecto de lo más inocente, a muchos les preocupa que Kayla sea mucho más que una muñeca. Curiosamente, ese es el eslogan que eligieron sus fabricantes para comercializarla. Es mucho más que una muñeca que habla o una aplicación, es lo que señalan en su sitio web. Su nombre completo es My Friend Kayla, mi amiga Kayla, y es capaz de responder a preguntas y entablar una conversación en inglés o en español sobre todo tipo de temas, desde geografía hasta naturaleza, familia o matemáticas. Es como una amiga de verdad, te hablará de casi todo, es lo que dicen. También puede contarte historias o jugar contigo a juegos tan populares como el 3 en raya, fue lo que aseguraron sus creadores, la compañía estadounidense de juguetes interactivo Genesis Toys. Si hablas con ella, te responde, es increíble todo lo que sabe, es lo que informan, y se jactan de que su popular muñeca tenga más de 1 millón de fanáticos en todo el mundo. Pero asociaciones de defensa de los consumidores se han mostrado preocupados ante lo que consideran una invasión de la privacidad de los niños y una amenaza a su seguridad. Y bueno, pues también en qué se basan sus argumentos y dicen los fabricantes al respecto, dicen que tienen vigilancia continua, El Centro de Información sobre la Privacidad Electrónica de Estados Unidos, la campaña por una infancia libre de comerciales, el Centro de Democracia Digital y la Unión de Consumidores presentaron una queja el 6 de diciembre dirigida a Genius Stories y a Nuance Communications, la firma especializada en reconocimiento de voz con clientes militares y de inteligencia, que proporcionó el software para que las aplicaciones de dos de sus juguetes fueran utilizados. Les acusan de grabar conversaciones a través de las muñecas Kayla y los robots IQ y de almacenar la información de forma injustificada. La queja, que fue presentada ante la Comisión Federal de Comercio, pide que se abra una investigación. ¿Por qué? Porque esa queja es sobre juguetes que espían. Y en otra noticia, Maduro ordena el cierre de la frontera con Colombia durante 72 horas. Le quemé las manos a las mafias. Así celebraba esa noche, el día de ayer, por televisión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los presuntos efectos de la medida anunciada el día domingo de sacar de circulación todos los billetes de 100 bolívares en 72 horas que empiezan a correr este día martes. Por eso, como otra providencia de refuerzo, el mandatario venezolano ordenó el cierre de la frontera con Colombia durante las mismas 72 horas en las que espera su gobierno será capaz de recoger todos los billetes de 100. El gobierno de Caracas acusa a grupos de especuladores afincados en las fronterizas ciudades colombianas de Cúcuta y Macaico, en convivencia con Estados Unidos y la derecha, de ser los cancerberos de una operación de extracción de papel moneda de Venezuela para desestabilizar el país. De acuerdo a Maduro, solo en la noche del día domingo al lunes, las autoridades venezolanas incautaron lotes de billetes de 100 con un valor total de 64 millones de bolívares, algo más de 21 mil dólares a la tasa de cambio predominante en el mercado paralelo no oficial, mientras se les intentaba llevar al lado colombiano de la frontera. Y en información deportiva, dicen que ya es oficial, noticia de última hora, Rodolfo Pizarro es nuevo jugador de las Chivas. La espera terminó y se confirmó el traspaso de Rodolfo Pizarro a las Chivas de Guadalajara, equipo que desembolsó una cercana a los 15 millones de dólares por hacerse de los servicios del seleccionado nacional mexicano. Las directivas, tanto Chivas y Pachuca, hicieron oficial el acuerdo por el futbolista tamaulipeco y además estaría incluido el traspaso de Víctor Guzmán a los Tuzos, quien ya juega con los hidalguenses, pero que se encontraba a préstamo. Pizarro, 22 años, debutó con Pachuca en el 2012, cuando los blanquiazules eran dirigidos por Hugo Sánchez, y en 4 años con los del Bella Airosa, donde disputó 129 partidos en la Liga MX, anotando 29 goles. El originario de Tampico era una de las principales prioridades de Matías Almeida para reforzar al rebaño, quien busca también un delantero y laterales por ambas bandas. Y el Chicharito amenaza de nuevo para al Atlético de Madrid. Chicharito Hernández vivió uno de los momentos más emotivos en un terreno de juego el 22 de abril del año pasado, cuando marcó en el minuto 88 del partido de vuelta el único gol de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en cuartos de final de la Champions League. 2 años más tarde, el delantero volverá a cruzarse en el camino del conjunto de Simeón, esta vez con el Bayer Leverkusen y en octavos de final. El internacional mexicano aprovecha las oportunidades como pocos y en aquella ocasión respondió de la mejor forma cuando Carlo Ancelotti lo necesitó ante las bajas del Vale y el Benzema. Desplegó un esfuerzo físico a lo largo de todo el encuentro agotador y decidió con ese tanto a pase de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, una vez que finalizó su cesión, volvió al Manchester y poco después se completó el traspaso al Leverkusen. En su primer año en Alemania rindió a un nivel excelente con 17 goles en la Bundesliga. Solo Lewandowski, Aubameyang y el Müller hicieron más, y 5 en Champions, incluyendo uno al Barcelona y un doblete a la Roma. Este año el rendimiento del equipo que dirige Roger Schmidt no es tan bueno y las cifras de Chicharito se resienten. Acumula 5 goles en liga y solo ha podido hacer 1 en el torneo europeo, aunque importante para sumar un punto en el Mónaco. Ocho de la mañana con 48 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, prepárese ya que podría enfrentarse a diferentes circunstancias repentinas en este día. Lo mejor será reaccionar con naturalidad y no tener temor a nada. En el amor, si se encuentra melancólico, melancólica, trate de revertirlo para no dañar a la pareja. La riqueza podrá superar una situación difícil en el terreno profesional que se le presentará el día de hoy. El bienestar, empieza una dieta depurativa y cambia el ritmo de sus actividades laborales. En días estará mucho mejor. Para el signo de Tauro, es una mañana óptima para renovar las energías. Intente recuperar las que hace días perdió y así podrá alcanzar todo lo que se ha planteado. En el amor, defina con compromiso la relación de pareja, evite crear falsas expectativas. En la riqueza, es un ciclo ideal para encontrar trabajo o consolidarse en el puesto o la tarea que desempeña. En el bienestar, procure tomarse parte del día para distenderse y aliviar sus molestias físicas, ya que podría sentirse muy agobiado. Para el signo de Géminis, gracias a la presencia lunar, podrá encontrar la forma de explorar a profundidades de las emociones y saber realmente cuáles son sus miedos. En el amor, deberá dar un giro en su vida amorosa, así que replantéese lo vivido y corrija lo negativo. En la riqueza, anímese y comience a desplegar nuevas estrategias en el ámbito laboral. En el bienestar, entienda que jamás debe dejar de cultivar su espíritu, ya que es la puerta a la purificación. Para el signo de Cáncer, durante esta jornada sea muy prudente en cada paso, comprenda que el mundo está lleno de engaños y usted es una persona muy servicial. En el amor, use la seducción expresando con sinceridad lo que desea y necesita el otro. En la riqueza, evite que esos temas menores le impidan aceptar una propuesta económica. En el bienestar, en estos días trate de no aferrarse a las emociones extremas, ya que lo pueden perjudicar. Para el signo de Leo, etapa para planificar sus metas y tratar de cumplirlas de una manera ordenada. Su inseguridad conspirará en contra de sus logros. En el amor, atribuye esta jornada a la conquista amorosa o a disfrutar junto a su enamorado. En la riqueza, debería comenzar a buscar caminos alternativos para llegar a la meta que se propuso. En el bienestar, evite sentirse angustiado, ya que el día de hoy no podrá expresar todo lo que le gustaría del modo que usted quiere. Para el signo de Virgo, durante esta jornada, trate de poner en orden todas sus ideas, despeje su mente y de esta forma obtendrá la solución a todos sus problemas. En el amor, aparecen situaciones confusas en el plano afectivo, trate de comunicarse y pida explicaciones con calma. En la riqueza se aproximan nuevas perspectivas, concreciones y muchas ganancias, así que no las desaproveche. En el bienestar, cumpla con sus sueños de realizar ese viaje en compañía de un ser querido. Para el signo de Libra, será una etapa oportuna para aprender a reconocer sus propios defectos y comenzar a trabajar con su propia evolución. En el amor, experimentará momentos de confusión y tensión con su pareja, deberá replantear sus sentimientos. En la riqueza, no es buen momento para tramitar un préstamo, piense bien lo que hace. En el bienestar, cuando aprenda a tomarse la vida con calma, equilibrará el cuerpo y el alma. Para el signo de Escorpión, la demasía de orgullo no le permitirá aceptar las críticas. Hoy le darán un consejo que le beneficiará para su futuro. En el amor, guíese por la intuición para indagar en los afectos de su pareja. En la riqueza, deténgase a tiempo. Si la exigencia laboral no disminuye, terminará agobiado mentalmente. En el bienestar, reúnase con sus amigos a tomar un café al aire libre. Pasarán un momento cálido y muy grato. Para el signo de Sagitario, momento oportuno donde deberá ponerse de acuerdo con los demás para que las cosas salgan bien. En el amor, podrá establecer sólidas bases en el vínculo con esa persona que conoció hace poco. En la riqueza, brotarán señales positivas dentro del ámbito laboral que marcarán cambios a futuro. En el bienestar, evite exigirse en su actividad mental porque podrá ponerlo al borde del agotamiento intelectual. Para el signo de Capricornio, relájese. Todo lo que realice en el día le saldrá muy bien. Su mente estará brillante y tomará las mejores decisiones sin equivocarse. En el amor, al fin podrá gozar del amor con idealismo, pasión y deseo junto a su pareja. En la riqueza, en poco tiempo se definirán sus deseos y ambiciones lógicas dentro del mundo laboral. En el bienestar, las influencias astrales lo ayudarán a través de la estética y la gimnasia a mejorar su cuerpo e imagen. Para el signo de Acuario, por más que no quiera, deberá replantearse de todas esas cosas que no están funcionando en su vida de manera correcta, y de esta manera podrá solucionarlas en muy poco tiempo. En el amor, resuelva cuanto antes los viejos conflictos con su alma gemela, ya que saldrán a la luz todos los reclamos pendientes. En la riqueza, logre poner fin a sus indecisiones en el área laboral y así podrá mantener la autoridad y la credibilidad. En la salud, hoy su sistema psicofísico le pedirá a gritos un descanso, así que escúchelo muy bien. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Tome distancia de los conflictos y así aligerará su ánimo y podrá concentrar toda su energía para aplicarla en algo más positivo. En el amor, intente conservar la tranquilidad. Su enamorado le hará reclamos desmedidos. En la riqueza, en esta etapa del mes, lo mejor será que proteja sus bolsillos de los gastos desmedidos. Y en el bienestar, es una jornada para hacer una revisión de lo bueno y lo malo que ha vivido en estos últimos días. Nueve de la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Despertar.

9:24, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual 31 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 3 millas y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 30, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan precipitaciones al parecer durante todo el día, con temperatura máxima de 41, mínimas de 39. Para el día jueves, cielos nublados, máximas de 51, mínimas de 47, con una probabilidad del 90% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan cielos parcialmente nublados con lloviznas, con temperatura máxima de 54, mínimas de 20. Y para el próximo sábado se viene la nevada y descienden las temperaturas altas van a estar en 26 y las mínimas en 14. De ahí en adelante las temperaturas bajan, quedan así frías, así que hay que abrigarse muy bien, no se confíen con esta semana porque de un día para otro pues va a cambiar totalmente, ¿ok? Y bueno, como les decía, ya vamos a hablar acerca del tema del día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría, así que todos los sabios, todos los inteligentes, les va a interesar este tema, ¿no? No, la verdad es que vamos a hablar de este tema empezando con esta frase que dice así: quien defiende su sabiduría puede revelar su ignorancia. Así que mucho cuidado para todas las personas que en momentos, incluyéndome, nos creemos personas muy inteligentes o personas sabias o que lo sabemos todo, ¿no? Eso sabemos todos. Yo pienso que a todos nos pasa también, ¿no? Hay momentos en que uno se siente muy conocedor de algún tema y, sí, pregúnteme a mí que yo sé. Y de repente nomás lo único que hacemos es meter la pata, ¿verdad? Dicen por ahí también que quien discute mucho para probar su sabiduría demuestra su ignorancia. Recuerden, no sé si ustedes recuerdan en algunos programas que habíamos tocado otro tipo de temas, pero que yo les había comentado, ¿no? Que una persona con un nivel de conciencia muy alta decía que las personas que defienden cualquier punto, cualquier tema, cualquier cosa, ¿no? Que lo está defendiendo es porque realmente no cree que sea verdadero, por más que diga, no, te lo juro que es cierto, mira, por esto, por esto, por el otro. Dice, sí, cuando una persona sabe que no tiene que defender nada porque está seguro de lo que es o de lo que está diciendo, no tiene por qué defenderlo y se puede quedar callado sin tratar de convencer a los demás, porque el tratar de convencer a los demás lo único que significa es que uno se está tratando de convencer de eso que uno está diciendo, ¿no? Entonces, por eso sí es cierto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a tratar de defender algo con uñas y dientes y tratar de justificar algo en algún tema, lo que sea, ¿no? Nosotros es porque realmente estamos, bueno, nuestro inconsciente nos está diciendo es que realmente no estoy segura de lo que estoy diciendo y por eso tengo que defenderlo. Porque si realmente estoy segura de lo que estoy diciendo, pues simplemente si la otra persona no me cree y la otra persona, 100 personas no me creen, pues no me importa, ¿no? Porque yo sé que cuál es la verdad, ¿no? Entonces, de ahí viene, pues más que nada, ¿no? Este tema que yo les digo. Y quien discute mucho para probar su sabiduría demuestra su ignorancia. Así que de aquí en adelante a estar con pies de plomo, ¿no? Y analizar muy bien todo lo que nosotros estamos diciendo. Dicen que quien mucho discute intentando probar su sabiduría o su verdad universal, lo único que demuestra muchas veces es su ignorancia. Y esto lo vemos en muchas ocasiones, lo podemos ver con los amigos, lo podemos ver en la televisión, lo podemos ver hasta con personas que se consideran muy espirituales. Yo no estoy diciendo en nadie en particular, ¿no? Pero ayer precisamente estaba conversando con un amigo y estábamos hablando, ¿no? De acerca de todas las religiones que hay. No estábamos en sí criticando las religiones, sino que me estaba platicando una historia, una anécdota de un se le llama padre, como me dijo que se le llama, no se les llama padre a ellos, ¿no? Pero párroco, bueno, alguien, ¿no? Alguien de que tiene poder en la iglesia, de otro tipo de iglesia que no era la católica. Entonces, como esta persona criticaba a todas las demás religiones, ¿no? Entonces, con tal de defender su religión, pues obviamente ponía en mal a todas las demás religiones. Y entonces, era curioso, ¿no? De cómo iba toda esa historia. Porque en sí, ¿no? El tratar de querer uno tener la razón, el decir mi religión es la perfecta, la correcta y todas las demás están mal, pues simplemente lo único que demuestra es un poco de la ignorancia, ¿no? Que nosotros tenemos, porque ni mi religión, ni tu religión, ni la religión, o sea, nadie nos puede asegurar cuál es la correcta. Es más, ahí no existe ninguna correcta. Si tú piensas que la tuya es la correcta, piénsalo y así, o sea, no tienes que defenderla y no tienes que tampoco ponerte en duda, ¿no? Lo importante en cualquier religión es la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos va a ayudar a nosotros salir de los momentos difíciles en los que nos toque pasar en nuestra vida, ¿no? No todo va a ser miel sobre flores, ¿no? Sobre abejas, como dicen, porque la vida siempre nos va a presentar, nos va a dar lecciones, nos va a dar situaciones que tal vez no vamos a saber cómo reaccionar o cómo solucionarlas. Y es ahí cuando la fe nuestra es la que nos va a ayudar, ¿no? A dar ese paso o a salir de ese tipo de problemas. Entonces, las religiones sirven para eso, ¿no? Para que tú crezcas en tu fe. Hay personas que no creen ninguna religión y tampoco nosotros somos quienes para juzgarlos, porque esas personas, tal vez las que no creen en una religión, son personas también que sí tienen fe, ¿no? Tal vez no en algún Dios que todos conocemos, pero tal vez tienen fe en alguien más. Entonces, lo importante es tener fe, porque si no tienes fe, entonces sí, la vida se puede volver muy difícil, ¿verdad? Entonces, en eso sí, pues se me haría difícil, ¿no? Decir cómo es posible que una persona no crea en nada. Pero pues, la verdad es que hay personas que no creen en nada, pero sería cuestión tal vez de platicar con ellos y comprenderlos, ¿no? Porque si ellos no creen en nada, no le vamos a decir, pero es que tienes que creer. ¿Cómo es posible, no? Porque también es el que nosotros estemos juzgando, criticando, sin saber qué es lo que ellos pasaron, pues simplemente no les va a ayudar a ellos y no nos va a ayudar a nosotros. También dicen que el inteligente no es quien gana las discusiones. Tal vez nosotros cuando estamos platicando con alguien queremos ganar y queremos que nuestra opinión sea la respetada, sea la verdadera. Queremos tratar de convencer a la otra persona de que yo estoy en lo correcto y que esa persona está mal, ¿no? Y no es así. El inteligente, una persona realmente inteligente, es quien no las provoca, o sea, no provoca esa discusión. Y a su vez, sabe poner una distancia cuando toma conciencia de que hay batallas que no merecen la pena. La verdad es que en el día con día nosotros nos vamos a encontrar con muchas personas con muchas opiniones diferentes a las nuestras, ¿no? Va a haber totalmente pensamientos totalmente opuestos, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo opino y lo que opina mi amigo, mi amiga, mi pareja, mi familia, etcétera, etcétera, van a ser totalmente diferentes a mis pensamientos, tal vez, ¿no? Entonces, en nosotros debe de caber la cordura, la inteligencia, decir, a ver, ¿y para vale la pena pelearme, defender esto? O sea, ¿vale la pena y le estoy haciendo un bien al decirle esto? Y si no le vas a hacer ningún bien y lo único que vas a hacer es que se enoje más la persona y que te enojes tú también y que la relación, la amistad, lo que haya, pues se vaya quebrando también, pues simplemente es el momento en que uno dice inteligentemente, no quiero discutir, lo escucho, la escucho y acepto, ¿no? Acepto sus opiniones, acepto que piensa distinto a mí, pero eso no quiere decir que la persona esté mal o que esa persona sea mala o que esa persona no me acepta a mí porque yo pienso diferente. O sea, todo ese tipo de prejuicios que nosotros hacemos hay que quitarlos en el instante, ¿no? En el que está sucediendo. Hay que ser conscientes en cada momento de lo que nosotros estamos viviendo. También el arte de discutir tiene mucho que ver con la propia personalidad. la forma en que nosotros llevamos a cabo este proceso se va relacionando también con la educación que nosotros recibimos, con las dinámicas familiares en las que nosotros crecimos. Si nuestros padres fueron bien alegadores, que siempre les gustaba discutir, pues es obvio que tal vez nosotros vayamos a crecer aprendiendo a discutir, aprendiendo a defender nuestro punto de vista. No está mal que defiendas tu punto de vista, pero si te vas a llevar toda la vida defendiendo tu punto de vista, pues obviamente te vas a cansar y vas a cansar a los demás y vas a alejar a las personas de tu entorno, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. En estos microuniversos tan variados, y digo microuniversos porque nosotros no tenemos ni idea, ¿no?, de qué es lo que hay a nuestro alrededor. Nosotros, por lo que nos dicen, por la historia, por la geografía, pues es lo que nosotros conocemos. Pero la verdad es que el mundo realmente tiene cosas ilimitadas, infinitas, que nosotros no los podemos ver con nuestros ojos, ¿no?, con nuestros cinco sentidos. Hay algo todavía más profundo, más ilimitado, vamos a ponerle pues esta palabra, por eso yo les dije de que hay mini universos, ¿no?, que tal vez el día que nosotros abramos nuestra conciencia a lo que realmente es, o sea, nos daremos cuenta de que hay mucho más, o sea, hay muchísimas cosas más que nosotros ni teníamos idea de que están a nuestro alrededor, ¿no? Muchas veces se acaba también integrando la creencia de quien más grita es quien se lleva la razón. Y la verdad, cuando yo escucho a alguien que empieza a gritar, a subir el tono de voz con tal de él tener la razón o de ella tener la razón, simplemente digo, ok, ¿quieres tener la razón? Ten la razón, o sea, para mí no hay problema, ¿no? No necesito discutir, no necesito tampoco subir el tono de voz porque simplemente ni uno ni el otro nos vamos a escuchar, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es desde mi experiencia, ¿no? Eso, a mí no me gusta discutir como dice el Chompiras, ¿no?, en los caquitos. Dice, no, es que la verdad a mí no me gusta discutir. Hay que defender una idea realmente cuando estás consciente de que la tienes que defender, en que no vas a dañar a la otra persona, en que es algo que realmente te afecta a ti, o sea, que te puede afectar, ¿no?, el que hablen mal de ti, o sea, y hablarle de frente a la otra persona, ¿verdad? En ese momento sí, pues tienes que defenderte, ¿no? Y no es tanto defenderte, sino es aclarar por qué están pasando ese tipo de situaciones, por qué estás diciendo tú esto de mí si no me conoces, o sea, cosas así, ¿no? Dice Herbert Spencer que hay que conservar la calma en las discusiones, porque el apasionamiento puede convertir el error en falta y la verdad en descortesía. Les voy a volver a repetir la frase. La dice Herbert Spencer. Conserva la calma en las discusiones, porque el apasionamiento puede convertir el error en falta y la verdad en descortesía. O sea, quien discute pocas veces lo hace para acercar posiciones. Se busca desarmar, se escucha para responder y no para entender, amplificando así malentendidos hasta crear una atmósfera de marcada negatividad y tensión. Es que eso es lo que nosotros no queremos, y por lo general cuando hay diferentes opiniones, casi las personas nunca vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces siempre se va a interrumpir cuando alguien está hablando o estar subiendo la voz o tratar de discutir o defender, ¿no? Si nosotros desde niños vimos a nuestros padres que estaban intercambiando pues siempre sus ideas y tratando de uno tener la razón y gritar y alzar la voz, pues es obvio que nosotros vamos a aprender eso, pero eso no quiere decir que esté bien, ¿ok? Entonces está en nosotros decir, ¿sabes qué? Eso no está bien, no me ayuda en nada y yo necesito cambiar. Yo quiero mucho a mis padres, los amo, pero sé que eso no está bien, ¿no? O sea, en nosotros está el ver ese lado, ¿no? Gracias a Dios, yo vengo de una familia que yo no escuchaba nada de eso, ¿no? Pero yo sí me daba cuenta en otras parejas, ¿no? En los padres tal vez de amigos o amigas que yo conocía. Entonces, Hay que comprender también a las amistades, a los amigos, a las amigas, ¿no? Porque tal vez también aprendieron de sus familias, o de sus amigos, o de sus primos, qué sé yo, ¿no? Y hay que comprenderlos y tratar, ¿no? De tal vez de hacerles saber, o sea, o regalarle algún libro que hable acerca de este tipo de temas, porque a todos nos ayudan, que nos regalen un buen libro en el que nos ayude a abrir nuestra mente y analizarnos las cosas que nosotros estamos haciendo. Esos libros nos ayudan siempre, entonces a nadie le va a caer mal. También dicen que nadie nos inicia en el arte de las buenas discusiones. Todo ello hace que no resulte nada sencillo gestionar situaciones, ¿no? Si la persona que tenemos delante es nuestra pareja o un familiar cercano, pues obviamente no va a ser tan fácil, ¿no? O sea, decir, ok, ¿cómo te lo digo? O porque me voy a poner a pelear contigo. O sea, pueden ser las dos cosas, ¿no? Porque a mayor cercanía emocional, pues son mayores los efectos colaterales y pueden ser también más dañinos los reproches que se pueden enviar. Entonces hay que tener mucho tacto en ese sentido, ¿no? Cuando estás con tu familia y pueden quebrarse un lazo, ¿no? Entonces en ese momento es cuando uno con más razón tiene que meditar y pensar muy bien lo que está diciendo, cómo lo está diciendo y evitar, ¿no?, que se vaya a quebrar un lazo. La teoría del 5% en las discusiones de parejas, tal vez ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Todos sabemos que las discusiones más complejas son las que se llevan a cabo a nivel de pareja, y lo estás escuchando bien. O sea que las parejas, por lo general, en las estadísticas nos dice que hay un 5% de discusiones. O sea que es un escenario descarnado, o sea, amargo, intenso, donde las emociones quedan a flor de piel. A veces puede ser la mujer, a veces puede ser el hombre. Y cuando hay este tipo de discusiones también puede aparecer el despecho, la obcecación por imponer nuestro punto de vista, a la vez que nosotros necesitamos la necesidad, tal vez desesperada, de ser comprendidos, ¿verdad? Hace también que nuestros argumentos no sean siempre tan claros o constructivos como nos gustaría. En la terapia de pareja dicen que existe una teoría que nunca falla, y esa en lo que se refiere a las discusiones. Cuando una pareja discute mucho y decide, sabes que ya no quiero discutir, ya veo que entre tú y yo pues no podemos solucionarlo, tenemos que ir a terapia, ¿no? Ya van a terapia, y en la terapia pues tienen una teoría, y es la que nunca falla, es la de la regla del 5%. Dentro de todo esa marisma de convulsas tensiones y diferencias, existe siempre un pequeño rincón en el que uno se puede confluir, ¿no? Reconocer ese 5% donde ambos estamos de acuerdo no significa en absoluto que debamos abandonar nuestra posición respecto al otro 95%. Por así decirlo, o sea, una isla de refugio, ¿no? Donde dices, pues tienes este 5%. Ahí donde la pareja puede sentarse para llegar a acuerdos. Y también no se puede olvidar, el objetivo final en las discusiones a nivel de pareja no es ganar, sino construir. Algo así se puede llevar a cabo mediante una adecuada inteligencia emocional, obviamente el respeto y el principio de reciprocidad. Entonces es muy importante que si en tu pareja tú estás teniendo muchas discusiones, acuérdate de esta regla del 5%, o busque en un libro de psicología, o tal vez en la internet puedas encontrar acerca de esta regla y que les puede ayudar a ambos, ¿no? Quien discute para tener razón lo pierde todo. Ténganlo esto en su mente y van a ver cómo van a dejar de discutir. O cuando quieran discutir, le dicen, no, mejor no quiero discutir porque voy a perder todo, ¿no? Alguna vez habrás agitado una botella de gaseosa, ¿no? Un refresco, hasta la cerveza, yo pienso. Todo lo que tenga gas, ¿no? Y cuando retiras el tapón, ¿qué es lo que pasa? pues que el interior del líquido va a estallar, ¿verdad? Te va a salpicar todo y todo lo que está a su alrededor. Esto mismo es lo que sucede en las discusiones, cuando uno se empieza a acalorar, se empieza a subir el ánimo y todo, a ver, vamos hasta dónde subimos, ¿no? Y en apenas 5 segundos, o sea, ¿por qué estallas? Dices de lo que después te vas a arrepentir y obviamente puedes perder todo. Dejarnos llevar por un instante de ira nos puede abocar a toda una vida de arrepentimiento. Recuerden que lo que nosotros decimos, esas palabras hirientes, la otra persona no lo va a olvidar fácilmente. Por más de que nos perdonen, tal vez esas van a quedar marcadas. La otra persona tiene que tener una convicción de que realmente perdona de corazón y dice, ¿sabes qué? Te entiendo, te comprendo, porque a todos nos pasa, pero no todos comprendemos. Hay que ser conscientes de eso, ¿no? Tenemos que estar en un lado en el que decimos, ¿no? Pues me dolió mucho, pero ¿sabes qué? Ya no, o sea, no lo recuerdo, prefiero enfocarme en las cosas buenas. Y aunque uno diga eso, tal vez ahí le queda en su inconsciente, ¿no? Y de repente cuando pasa algo, recuerda ese momento en que uno explotó y dijo cosas hasta de lo que uno se iba a morir. Entonces es ahí cuando uno pues realmente queda dañado por vida. Entonces cuando empieces una discusión, acuérdate del refresco, ¿no? Y de esta manera te vas a evitar muchos problemas. Las emociones, recuerda, son como una soda agitada. Si las retenemos un día tras otro y nosotros pues, lo estamos tomando y estamos callando, y pues obviamente va a llegar un momento en que vamos a explotar en el peor momento, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a eso. Reaccionar ante algo al segundo trae efectos colaterales. Hay ciertos signos, y para las personas que tal vez no creen en el horóscopo, pero hay ciertos signos que pues lastimosamente, ¿no?, ya vienen con un poquito de impulsividad, ¿no? Que son personas que de repente reaccionan al instante de que alguien les dice. Y cuando una persona pues está consciente de que es muy impulsivo, muy impulsiva, pues toma acción en eso, trata de ser más paciente porque se conoce, ¿no? Y uno dice, ay, no tiene nada que ver con el signo del horóscopo, pero la verdad es que yo conozco personas que son del mismo horóscopo y que les dicen, ¿no?, los astros, y tiene que ver, la verdad, depende de la luna también, la posición, todo. Entonces, las personas, por ejemplo, que son como Sagitario, tienen que tener cuidado a sus impulsos más de lo normal. O sea, todos tenemos que tener cuidado a nuestros impulsos, pero los sagitarios tienden a ser más impulsivos. Entonces, si tú eres un sagitario, una sagitaria, pues hay que estar consciente de eso. Y tal vez dices, ah, pues con razón, siempre quiero hablar y no me quiero callar, ¿no? Entonces, pero igual puedes meditar y decir, ok, yo me conozco como soy, entonces tengo que calmarme, ¿no? No hay que reaccionar ante algo al segundo porque va a traer efectos colaterales. Callarnos y aguantar pues tampoco es una buena opción, ¿no? Lo ideal es tratar de solucionar cualquier problema, cualquier situación que no nos parece en el momento, pero sin tratar de gritar ni agredir, ¿ok? Entonces, con esto vamos a finalizar el tema, pero antes pues le voy a dar unos puntitos, ¿no?, que nos van a ayudar, que así como hay el arte de ser feliz, hay libros y todo, pues también hay un arte de discutir, pero con serenidad e inteligencia. Y cuando uno discute con serenidad e inteligencia, pues realmente no se le llama discusión, ¿no? Se le llama más que nada, yo pienso, aclaración. Porque todos tenemos un botón de alarma, ¿no?, que gestiona nuestro sistema límbico. Se trata de una estructura cerebral que rige nuestra esencia más instintiva y nos susurra aquello de reacciona, estás ante una amenaza, tienes que reaccionar ahorita, a ver, se prende ese botoncito de alarma, ¿no? Y pues la clave para discutir con inteligencia es no permitir que nos lleven hasta esa fase, ¿ok? Debemos evitar esta etapa en que nuestra voluntad queda bajo las riendas del sistema límbico, porque es entonces cuando nosotros va a aflorar la rabia, el coraje, el despecho y la falta de control. Entonces no hay que dejar a que llegue en ese momento en que, híjole, la alarma ya se prendió, pues ya ni modo. Entonces antes de que se prenda la alarma, pues es cuando uno pues tiene que estar más atento, ¿no? También el otro punto, no dejes que las discusiones se acaloren. O sea, si estás viendo que la otra persona se está acelerando, mejor bájale tú, ve a tomar agua, retírate de ahí, cambia de tema, qué sé yo, ¿no? O déjalo que hable, pero no le sigas el rollo, ¿no? Alarga los tiempos de respuesta, visualiza una sala de luz blanca, algo que te haga tomar distancia, ¿no? Para que tú puedas seguir viendo las cosas con claridad. Otro consejo, en el momento en que dejan de existir argumentos válidos para dar el paso a los agravios, es momento de parar. Cuando ya uno está, pues, tal vez insultando a la otra persona, pues ya, ¿sabes qué? Dices, ¿sabes qué? No, mejor dejamos esto aquí, ¿no? En esta fase, toda discusión pasa de tener sentido para convertirse en una batalla campal. ¿Por qué? Porque la otra persona, pues, también se va a enojar. A nadie le gusta que los insulten o que los critiquen feo, ¿verdad? Entonces es el momento en el que uno pues tiene que parar esa discusión. Y quien discute con aplomo, agudeza y constructividad esconde en realidad todo un aprendizaje previo. Es alguien que gestiona sus emociones y que por encima de todo tiene un buen autoconocimiento y una plena seguridad de su persona. Sabemos que en nuestro lenguaje la palabra discutir tiene pues una connotación negativa, ¿no? Es algo, decimos, malo, pues nadie quiere discutir. Sin embargo, pues también hay discusiones que sí valen la pena llevarlas a cabo. Y mediante el respeto y la atención siempre se van a llegar a algún acuerdo. Si tú respetas a la otra persona, independientemente que te parezca muy loco lo que está diciendo, pues lo vas a aceptar y obviamente lo vas a respetar, ¿verdad? Y algo así pues solo es posible también si ambas partes invierten en un aspecto esencial, lo que es la voluntad, ¿no? También de poner de su parte. Y bueno, pues con esto vamos a evitarnos muchos problemas, ¿no? Entonces hay que ser conscientes. ¿Recuerda cómo se llamaba? ¿Cuál es el título de este programa? Quien defiende su sabiduría puede revelar su ignorancia, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Acuérdate de este tema, acuérdate de la botella o el refresco, ¿no? Agitado. Cada vez que tú estés hablando con alguien y te empiezas a acalorar, te empiezas a enojar. Vamos a una pausa musical y regresamos rapidísimo con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. contigo que estábamos de parranda. Tocaba colacho, tus ojos brillaban. Sentíamos diferente y el sentimiento no para. Y el povo pedía y a gente cantaba. Y todos cantando así es una inspiración para mí. Cheguei mais longe que pensava. Feliz gracias a tu amor, se me sale el corazón. Todo mi pueblo cantaba. Oh, lele, oh, la, la, la. Oh, lele, como le gusta tu cuerpo. Oh, lele, oh, la, la, oh, la, la. Oh, lele, como la canta mi pueblo. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de la receta, así que ven por su papel y lápiz. El día de hoy les traigo una receta muy sencilla y es para todas las personitas que tienen dolores en los huesos, ¿no? Sobre todo ahorita con estos climas que a todo mundo pues les duelen los huesitos, ¿no? Por el frío tan fuerte que está aquí en Utah. Y no nomás en Utah, en todos los países, ¿no? Donde ahorita está el clima frío. Entonces lo que van a hacer, esta receta no es para que la ingieran, es para que la apliquen, es de forma tópica. ¿Cuáles son los ingredientes? Van a necesitar 100 mililitros de yodo, 10 pastillas de aspirina y 300 mililitros de alcohol de 70%, ¿ok? Les voy a volver a repetir los ingredientes. 100 mililitros de yodo, 10 pastillas de aspirina y 300 mililitros de alcohol del 70%. Esos son únicamente los ingredientes que ustedes van a necesitar. También van a necesitar un frasco donde vayan a poner pues toda esta preparación que les voy a decir, y tiene que ser con una tapadera hermética, una tapadera que no quede floja, una tapadera que quede bien cerradito, que no se le vaya a salir, ¿no? La preparación, el efecto, qué sé yo, ¿no? Es lo que van a necesitar. Si a ti te duelen últimamente la espalda, los tobillos, los pies, las manos, sientes que son los huesos, o te sientas por un rato, te acuestas y te levantas y te duele, pues es el momento de que aplicas esta receta. Vas a mezclar el alcohol con el yodo y a continuación vas a moler las aspirinas hasta convertirlas en polvo con un morterito. Si no tienes un mortero, agarras una piedra y la empiezas a moler. Ya que queda bien molida, o sea, toda hecha en polvo, vas a agregarla a la preparación y lo vas a mezclar muy bien. Lo vas a dejar en un frasco con la tapa hermética. Lo vas a cerrar, lo vas a dejar en un lugar fresco, oscuro y seco, o sea, que no le pegue la luz del sol, ¿no? Y la puedes tener ahí en toda la cena, donde tú quieras, ahí escondidita. Ten cuidado también de los niños, por favor no lo pongas al alcance de los niños, porque los niños agarran todo y se pueden tomar eso y pues obviamente va a ser muy peligroso, ¿verdad? Entonces ten cuidado con tus pequeños. Pasado una semana aproximadamente, o tal vez 24, 48 horas, uno o dos días, vas a poder utilizar esta pastita o esta mezcla para masajear las zonas doloridas. Y también puedes aplicar una fina capa y dejarla actuar por unos minutos y vas a ver cómo se te van a quitar esos dolores. Vas a decir, wow, pues ¿qué es esto? Pues es un remedio natural, un remedio de las abuelitas que sí funciona y que les va a ayudar muchísimo. Así que no dejen de hacerlo, aunque no les duela, pues ténganlo ahí preparado por si de repente llega alguien y dice, ay, me duele todo, me duelen los huesos, me duele esto. Y dices, ay, yo tengo una receta muy especial, ¿no? Y la puedes dar. Bueno, pues esta es la recetita del día de hoy. El día de ayer no se publicó. Pensamos que sí se habían publicado la receta y la reflexión. Pues les pedimos disculpas. El día de hoy pues va a haber combo, ¿no? Va a estar la reflexión de ayer, la receta del día de ayer y más la receta y la reflexión del día de hoy, ¿ok? Así que si no la vieron en la página, no se preocupen. Ayer me estaban diciendo, ¿y dónde está la reflexión? ¿Dónde está la receta? Como que no está. Checamos si no estaban, pero hoy la suben, ¿ok? Así que no digan, ah, pues la receta de ayer, que fue buenísima también, ¿no? Es para prevenir el cáncer y para curar el cáncer. Entonces no se puede quedar escondida esa receta. Así que hoy se publican porque se publican, ¿no? Bueno, ahora sí, vámonos con la reflexión del día de hoy. Y ahorita pues ya regresamos. La reflexión se titula El Gorrión. El Gorrión. Un padre está sentado con su hijo en el jardín de la casa. El hijo está leyendo el periódico y el padre le va repitiendo al hijo la misma pregunta. ¿Qué es? Y el hijo lo responde cada vez lo mismo. Es un gorrión, pero cada vez con peores modales. El padre se levanta, va a la casa, trae su diario escrito de hace muchos años y le señala un párrafo en el que le dice al hijo que lea en voz alta. El hijo empieza a leer. Hoy estaba sentado en el parque junto a mi hijo pequeño que hace unos días cumplió 3 años. Hasta 21 veces me preguntó mi hijo qué era aquel pájaro que se posaba delante de nosotros. Y las 21 veces le expliqué que era un gorrión. Cada vez que me hacía la misma pregunta, le respondía lo mismo. Y sin impacientarme, le abrazaba con mucho cariño para hacerle saber todo el amor